¿Quieres saber cómo ejecutar mejor tus proyectos? ¿Tienes dudas con respecto a tu pareja? ¿Te gustaría mejorar la armonía en tus espacios? Conoce a mi gran amiga Sonia Valenzuela. Sonia, la tarotista del programa Noche Esotérica. Cuenta con lectura de tarot, cromoterapia, limpiezas y abre caminos, amuletos y talismanes para la protección. Todo eso y mucho más. Tarot telefónico, dudas y consultas al 91627678. Ya lo sabes, una guía en tu camino, Sonia Valenzuela, tarotista.